nuestro comienzo musical hoy en Intangible 23 ha venido de la mano de Go Qualia y este tema incluido en un recopilatorio del sello Bunkai Kei. Hablamos ahora con Enrique Silva, presidente de la asociación Podcast. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, muy buenas, José. Bueno, la página de esta asociación es asociacionpodcast.es. Exactamente. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, mira, pues te comento. Una asociación de podcasting existía ya en años anteriores, desde 2005, 2006 aproximadamente, pero la verdad es que no había excesivamente mucha gente implicada ni mucha difusión. Y entonces fue en lo que se suele hacer todos los años, que son las jornadas de podcasting, cada año se intenta hacer en una ciudad distinta, pues en Murcia, en 2009, pues un grupo de personas se reunieron y decidieron que había que darle otro enfoque a la asociación y se creó la asociación Podcast. La anterior era asociación de podcasting y la denominación nueva es asociación Podcast. Y ya te digo, llevamos funcionando desde 2009, ¿no? Y intentamos ser una plataforma sobre todo para la difusión, ¿no? Y para y un punto de encuentro de los intereses comunes de todos los que estamos en este mundillo del podcasting. Bueno, para saber todos de lo que estamos hablando, recordemos que un podcast es el equivalente a un programa de radio, pero creado por usuarios de Internet y que se difunde sobre todo por esa vía. Sí. Bueno, en estos años, ¿cómo ha evolucionado el mundo del podcast en España? Es verdad que estamos todavía en un punto bastante embrionario, pero desde 2009 hasta ahora, la verdad es que sube exponencialmente, tanto en el número de podcast como en el número de oyentes, que eso lo estamos detectando ahora porque desde la asociación hemos puesto en marcha una encuesta y ya tenemos los primeros datos que hemos podido sacar, aunque no los podamos hacer públicos, pero sí se ve que hay un aumento grande de oyentes. Y sobre todo, este aumento se ha podido ver lo que te he comentado antes de las jornadas de podcasting, este evento anual que se hace, que en Murcia 2009 la asistencia estuvo en torno a 50-60 personas, en Barcelona en 2010 estuvo en 200 y poco, y este último año en Alicante se han superado las 300 personas de asistentes a esta jornada. Entonces vamos creciendo, pero muy muy lentamente, la verdad. Bueno, han sido unas cifras de crecimiento bastante elevadas, todavía no hay el número suficiente que ustedes querrían, pero pasar de 60 a 300 personas en poco tiempo tiene su mérito, ¿no? No, sí, el aumento, además, todo esto quizás vino por en el verano de 2009, es cierto que existían anteriormente podcasts y muchos, ¿no? Pero hubo un boom enorme. Actualmente, por ejemplo, en la asociación tenemos una base de datos que tenemos en torno a 320, 330 podcasts, pero estamos seguros de que probablemente eso no sea ni el 60% de los que hay realmente. Estamos continuamente peinando un poco Internet, viendo realmente qué podcasts nuevos van saliendo, porque creemos que el número debe estar en torno a unos 500 podcasts y los oyentes, pues bueno, van creciendo día a día, sobre todo con la introducción de los smartphones, sobre todo, ¿no? Que hacen un poco más accesible a mucha más gente este tipo de contenido. Sí, esa era una de las preguntas, que hoy día las nuevas tecnologías ayudan a la difusión de los podcasts, ¿no? Sí, totalmente. Ya te digo que el tema de los smartphones ha sido un boom importante y bueno, y el que quizás cada vez se conozca más plataformas como iTunes, que en un principio eran un poco más un nicho para unas personas un poco más geeks, pero ya pues casi todo el mundo sabe lo que es iTunes, aunque sí es cierto que no mucha gente sabe lo que es un podcast, incluso mucha gente escucha podcast, pero no sabe lo que es un podcast. Pero también se puede uno bajar el MP3 y ponérselo en el reproductor portátil, ¿no? Efectivamente, o sea, el tema de la difusión de este tipo de contenido principalmente es por a través de una suscripción RSS. Puedes utilizar para gestionarlo, como he dicho antes, un programa como iTunes, pero puedes escuchar cualquier tipo de gestor, ¿no? De software libre incluso. En Linux hay bastantes gestores de RSS y bastante buenos, y incluso directamente puedes irte a las distintas páginas de los podcasts, descargar el archivo y ponértelo en tu soporte preferido. Porque lo del RSS también es un término un poco técnico, pero implica que hay un programa que te avisa cuando sale una nueva edición del podcast al que estás suscrito, ¿no? Exactamente, pero no solamente tiene que, porque hay formas de suscribirte incluso por email, es decir, cuando haya un nuevo contenido del podcast que sea, pues te avisa con un correo electrónico y sabes que ya puedes ir a descargártelo. O sea, que es una manera muy sencilla, aunque puede parecer un poco técnico el tema de RSS y tal, pero simplemente es un clic en un iconito y te avisa instantáneamente cuando algo nuevo ha salido en ese feed, en ese RSS. O sea que poco a poco los podcasts van encontrando su público, ¿no? Estamos en ello. Ya te digo que creo que queda mucho camino por recorrer, pero bueno, desde la asociación realmente, tanto en los dos primeros años que estaba la anterior junta directiva, que ha hecho su trabajo y quizás trabajaron en demasía y acabaron un poco quemados, y ahora pues la nueva junta directiva, de la que soy presidente desde diciembre de 2011, pues de momento estamos con muchas ganas y vamos a intentar sobre todo que sea mucho más difundido el tema del podcasting, que no sea tan difícil ir por la calle y preguntarle a una persona qué es un podcast y que realmente la palabra le suene a chino. ¿Y eso cómo se consigue? De momento lo principal que estamos haciendo es sobre todo difusión entre los propios podcasters, porque detectamos que había muchísimos podcasts que ni siquiera sabía que existían una asociación y cuál era la labor que lleva a cabo. Entonces, estamos, digamos, siendo un poco, digamos, endogámicos en eso, porque queremos empezar a difundirlo desde dentro. Es decir, queremos utilizar los propios podcasters para que difundan todas las actividades y todas las acciones de la asociación en sus propios podcasts, porque creemos que es la forma más fácil de llegar a más gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que haya un poco de autopromoción y de promoción entre unos podcasts y otros, ¿no? Sí, bueno, eso es realmente desde que, al menos desde que yo estoy metido en esto de los podcasts, ¿no? Yo te digo que yo empecé también en ese año 2009. Era oyente de mucho antes, pero a hacer podcast empecé en mayo de 2009, y siempre ha sido muy habitual el tema de mandarse promos de unos a otros. Ahora mismo se sigue haciendo, incluso la asociación podcast tiene un repositorio de promos donde cualquier podcaster que quiera coger alguna promo las tiene ahí a disposición de todos. Uh-huh. Y bueno, me imagino que entre esos 500 podcasts que pueda haber en España se abordan todo tipo de temáticas, y también que los hay en todas las regiones, ¿no? No sé si en términos generales nos puedes contar algo de Canarias, ¿está más o menos al nivel que otras comunidades? Vamos a ver, en tema de Canarias, lo que sí te puedo asegurar que hay muchísimos oyentes. Yo de hecho recuerdo que cuando yo empecé con uno de los dos podcasts que actualmente estoy con ellos, nuestra primera persona que nos escribió, que nos escuchaba, era una persona de Canarias, y es bastante habitual que en cualquier podcast que escuche haya mucho oyente de Canarias. Podcast hay menos, pero tampoco es de las regiones que menos podcast tienen. Hay regiones que quizás están un poco más bajitas en eso, ¿no? Pero Canarias, digamos que en escuchas, probablemente sea de las comunidades que más oyentes aporta al podcasting, pero lo que es la realización de podcast, digamos que estaría más a mitad de tabla. ¿Y a ti te parece que todo esto es una herencia del mundo de los radioaficionados o no tiene nada que ver? Probablemente sí, la mayoría de la gente sí sea, incluso yo sé de muchos podcasters que empezaron con el tema de las radioaficionados y tal, pero yo, por ejemplo, lo que más palpo es dos tipos de herencias. Principalmente la gente que le encanta la radio, entre los que me incluyo yo, y bueno, yo he trabajado en radio, que muy amateur, y me encantaba la radio. Y realmente lo que quería era escuchar el contenido que yo quisiera a la hora que quisiera y donde quisiera, ¿no? Entonces, eso lo encontré en el podcasting. y después está la gente que realmente sabe mucho de un tema o es muy aficionada o tiene un hobby bastante particular y quiere compartirlo simplemente. Entonces ese es el otro tipo de gente que realmente está muy metida en esto del podcasting. Uh-huh. Y bueno, ustedes como asociación podcast apoyan las licencias Creative Commons. ¿Crees que en general la gente que hace podcast tiene claro que esa es la licencia que más le conviene o no? Pero yo creo que normalmente sí es la más beneficiosa, ¿no?, para un podcast. Totalmente. Hombre, yo no escucho el 100% de los podcasts de los que tengo constancia, pero sí en muy contadas ocasiones, y estoy hablando de que un podcast de cada 100 o 150 que pueda escuchar, ves que tiene música, digamos, comercial, ¿no?, con derechos de autor de los de toda la vida. Pero lo normal, la gente recurre muchísimo a Creative Commons, y de hecho desde la asociación lo promovemos, y en estas jornadas de podcasting que te he comentado es habitual que siempre haya una charla de alguna persona relacionada con el mundo de los derechos de autor, y digamos que guiándonos un poco en cuáles son realmente las licencias que nos convienen y cuáles, digamos, que tendríamos que huir un poco, a no ser que quisiéramos pagarlas, claro. Esa es la cuestión, ¿no? Porque como andan las cosas hoy día con el tema de los derechos de autor, pues entre comillas uno se puede buscar un problema si pone música comercial al hacer un podcast. Sí, de hecho, ahora ya creo que ya llegaron a publicarse. La verdad es que en ese tema tampoco es que lo haya seguido yo mucho, porque yo me encanta la música con derecho Creative Commons, soy bastante consumidor de ella, pero durante un tiempo, si tú te dirigías, por ejemplo, a la SGAE para saber cuánto tendrías que pagar por una licencia, por los derechos de la canción que sea o la música del grupo que fuera para podcasting, te respondían que no existía una tasa para aplicarle a los podcasts. Creo que es hace un año así eso cambió, y sé que algunos podcasters recibieron cartas donde se le indicaba ya la cuantía de esa licencia que tendría que pagar, pero realmente fueron los menos, y lo habitual es que recurramos todos a música libre. Uh-huh. Y bueno, ya está en el horizonte el séptimo encuentro de podcaster, ¿no? La séptima jornada que ustedes organizan. ¿Está mirando dónde va a ser la ubicación? Estamos esperando desde la asociación el que nos lleguen las propuestas de candidatura, porque todos los años solemos funcionar así. Se abre un plazo y las distintas ciudades que están interesadas en albergarlas pues presentan su programa. Este año se ha puesto ya que es imprescindible, debemos tener una sede, más que nada porque, por lo que te comentaba antes, el crecimiento ha sido tan grande que realmente no queremos arriesgarnos a coger una candidatura que no reúna los requisitos para albergar. Pues estamos suponiendo que un mínimo de entre 350 y 400 personas. Hemos pasado de 60 personas en Murcia 2009 a que esperamos que cerca de 400 personas estén en la próxima ciudad que albergue las jornadas de podcasting. Este plazo está abierto, de hecho, hasta el día 17 de este mes de febrero, y una vez que recibamos las propuestas, pues evaluaremos cuáles se ciñen realmente a las bases, y las que lo hagan pues se someterá a votación entre todos los pertenecientes a la asociación para que se decida qué ciudad queremos que albergue esta jornada. A mí me encantaría que alguna vez las hicieran en Canarias, pero claro, el tema de la logística se complica mucho. Sí, no, y además es que una cosa que normalmente lleva mucho a, digamos que a engaño, la asociación, digamos que no es la propia organizadora de estas jornadas, sino que se pretende que cada ciudad tenga su comité organizador y que en principio sea independiente de la asociación. La asociación estará ahí para presentar un SIF si hace falta, para pedir algún tipo de patrocinio para el tema de la facturación, pero siempre hemos querido que no se involucrara directamente a asociación y jornadas, ¿no? aunque así ha pasado algunas veces. Hay veces que, por ejemplo, en Barcelona había gente de la anterior junta que estaba en el comité organizador, y en Alicante ha pasado lo mismo. Pero intentamos separarlos un poco porque queremos darle que cada ciudad realmente aporte su punto de vista y su forma de hacer esta jornada, y evidentemente siempre con el apoyo detrás de la asociación para lo que se desee. ¿Y crees que en algún momento habrá la posibilidad de que alguien que haga un podcast viva de eso? Es decir, que haya una cierta profesionalización, igual que una cierta minoría de autores de blogs pueden más o menos mantenerse, ¿o no es una prioridad, están bien las cosas como están? Bueno, ahora te voy a hablar como Enrique Silva y no como presidente, ¿no? Uh-huh. Yo personalmente pienso que sí llegará alguien a vivir de esto, pero creo que falta muchísimo tiempo, porque el podcasting en España podemos decir que está funcionando de manera oficial desde 2007, ya son escasos 5 años. Entonces, Estados Unidos, donde sí hay gente que se gana la vida haciendo podcasting, nos llevan 10, 12 años de ventaja. Entonces, queda mucho todavía por andar. Y bueno, y también quizás haga falta el tipo de podcaster que realmente se eche para adelante y que se quiera ganar la vida con esto, ¿no? Para ganarse la vida con esto, evidentemente, como todo en la vida, tendrás que dedicarle tu tiempo. Hoy en día casi todos lo hacemos por hobby y dedicamos el poquito rato libre que tenemos para esto. Quizás el día que se profesionalice será cuando alguien realmente decida dejarlo todo por hacer podcasting, ¿no? Pero a día de hoy lo veo a bastante largo plazo. Pero bueno, se van dando poco a poco, pero ni entra publicidad en los podcasts, ni realmente es una prioridad de los podcasters actualmente el tema de la monetización de los mismos. Bueno, nos vamos acercando al final. Un tema anecdótico. Háblanos de algún podcast que consideres especialmente curioso que haya existido en España. Hombre, a mí a título personal, podcast, digamos que, mira, de los pioneros fue Comunicando, que lo realizaba Antonio Gelado, que es un profesional que, bueno, ha trabajado en Cadena SER y que tiene mucho campo de comunicación detrás, y fue de los primeros podcasts, un podcast de tecnología, sobre todo hablaba de internet, y fue de los primeros que empezó. Después Rafa Osuna, con un podcast que fue muy famoso, que se llama Cabreados, que lleva parado un tiempo, aunque él sigue con su blog. Digamos que esa gente fueron los pioneros, ¿no? Al menos los que yo escuchaba desde hacía bastantes años, digo, desde 2007 venía escuchándolo. Después hubo un boom con unos chicos de Alicante, Café Lock, que tienen varios premios de la asociación e incluso premios Bitácora, que también hace un poco de tecnología, cine, videojuegos, que digamos que ese es el patrón. Lo más habitual es encontrarte un podcast de tecnología, cine y videojuegos. Es lo más usual, ¿no? Encontrarte esos tres tipos de temáticas. Pero después, realmente hay temáticas muy curiosas. Hay podcasts de jardinería, hay podcasts de baloncesto, de fútbol. Quitando fútbol y baloncesto, hay de pocos deportes más, la verdad. Fórmula 1 sí hay bastantes por ahí. De series hay muchísimos. Realmente temáticas hay muchas. Por ejemplo, a mí siempre me ha chocado, y yo evidentemente no lo voy a hacer, ¿no? Porque no es ese mi campo, pero no hay un podcast del corazón, y creo que eso llegaría a mucha gente, ¿eh? Y haciéndolo con calidad también. Claro, claro, porque, por supuesto. Bueno, es un área que, como todo, se puede tratar de una manera u otra. Lo que ocurre es que si nos vamos a la tele, pues a uno le dan ganas de llorar, ¿no? Pero haciéndolo o bien en plan simpático o bien en plan respetuoso y tal, pues sí, podría tener audiencia, desde luego. Sí, sí, pues ya te digo, hay de esa temática yo al menos no conozco ninguno, y sería una manera de llegar a... Como una vez alguien dijo en unas jornadas de podcasting, que la gente sabrá que es un podcast cuando Belén Esteban lo diga en la tele. Bueno, yo ya lo he oído hablando del árbol de la vida de Terence Malick, o sea que todo se puede andar. Porque están diciendo que si la princesa Leticia había ido al cine a ver esa u otra película, y digo, bueno, en fin, ya Terence Malick Alguien en más lo conoce. Telecinco, ya. Bueno, nada, última pregunta. ¿Qué retos tienen ustedes entonces? Pues mire, a ver, lo primero que queremos conseguir es, sobre todo, durante estos 2 años que vamos a estar esta actual junta, no sabemos si después volveremos a presentarnos o no, o quién seguirá o no, pero lo principal es, primero queremos que los podcasters conozcan la asociación, que es cierto que ya hemos conseguido en este poco tiempo que muchísima gente nos conozca, porque es una tontería tener una asociación que conozcamos cuatro. Necesitamos que de los 500 podcasts que suponemos que hay, los 300 de los que tenemos constancia sepan lo que es la asociación. Entonces, estamos trabajando un poco en el mailing a estos podcasts. Ahora hemos abierto unas encuestas tanto para oyentes como para podcasters, que las tenéis accesibles en la web de la sesión podcast, porque queremos un poco saber cuál es la situación real, tanto de los podcasters como de los oyentes, para, digamos, después seguir definiendo un poco las líneas por las que vamos a seguir. Hemos tenido que hacer una renovación de la web y del foro porque estaban un poco en malas condiciones, porque creemos que el foro es el sitio ideal para comunicarnos y afortunadamente otra vez vuelve a estar operativo y a punto. Y bueno, actualmente estamos trabajando en alguna que otra sorpresita. Enfocada sobre todo a lo que es la formación a las personas que se quieran dedicar al podcasting. Bueno, y ya, ahora sí, la última pregunta. ¿Hay algún listado, bien en la página de Asociación Podcast, asociacionpodcast.es, o en otro sitio de internet, más o menos exhaustivo de este tipo de programa? Realmente la sesión podcast no lo tiene ahora mismo, aunque es otro de los proyectos en los que estamos trabajando. Pero por ejemplo, mire, por ejemplo, hay un directorio que hace una persona que es miembro de la asociación, uno de los socios, que se llama directoriopodcast.es. Y ahí, por ejemplo, no llegan al número que nosotros tenemos en nuestra base de datos, pero se acercan bastante y es un buen punto para empezar, porque lo tienes divididos por categorías, por gustos ya de la gente, los más populares, los menos populares. Y ahí hay un buen directorio, pero ya te digo que seguramente en menos de un mes ya la asociación tengamos listo nuestro directorio en el que estamos trabajando ahora y que esperamos que vayamos aumentando poco a poco. Pero vamos, que de momento en directoriopodcast.es seguramente podremos encontrar más de 100 programas, ¿no? Sí, vamos, está en torno a unos 200 podcasts ahora mismo lo que tiene directoriopodcast.es. Bueno, más que suficiente y nos quedamos pendientes entonces de las novedades que vayan introduciendo ustedes. Pues nada, suerte con esas nuevas jornadas de podcasting, las séptimas ya. Y a seguir difundiendo todo este mundo, que a nosotros desde Intangible 23 nos parece muy interesante, no solo por la relación que tiene con la música de licencias Creative Commons, que es la que suelen emplear, sino también, pues bueno, por la libertad que se defiende en Internet, ¿no? Libertad de comunicación. Exactamente. Nosotros realmente lo que queremos defender es el tema de que cada uno pueda consumir el contenido que quiera, de lo que quiera y cuando quiera. Pues nada, Enrique Silva, presidente de Asociación Podcast, gracias por estar aquí en Intangible 23. Gracias a ustedes por invitarme. With your eyes, undress with your eyes. Play the tapes in reverse. Euphoria, we melt like sugar in your arms. Are you tell how deep down you hear you? You bring the you were like fire. melt like sugar again, melt like sugar again, while they take. Estábamos hablando hace un momento con Enrique Silva, presidente de la Asociación Podcast. Y en fin, te recuerdo que hay muchos de estos programas en internet centrados en la música libre y de los que hemos hablado nosotros aquí también. Por ejemplo, Commons Baby, Free Noise Spot, La Noche del Hombre Lobo, Radio Copyleft, etcétera. Muchas maneras para seguir en contacto con el NetAudio, además de lo que te podamos ofrecer nosotros en Intangible 23. Y la canción que ha sonado tras la entrevista era esta, All My Friends Were Dead, del grupo ruso Systra. Aparece en el EP, también llamado All My Friends Were Dead, que publicó la en el label Mimonot. Este grupo tiene un cierto gusto por los títulos lapidarios. Todos mis amigos estaban muertos, es este. Y también tienen otro disco de corta duración que se llama Todo el mundo tiene un control remoto. Everyone has a remote control. Vamos ahora a descubrir el sonido de banda sonora de ciencia ficción de TAP y Anitech con el tema Under DAP. We'll be right back. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Este era el dúo Tab y Anitech. Su música es una de esas casualidades que solo pueden existir gracias a Internet, porque se gestó a medio camino entre los Estados Unidos y el norte de Europa. El resultado es el álbum Project Monarch, del que hemos escuchado la canción Underdub, y es un trabajo que ha publicado el sello Dusted Wax Kingdom. La gente de esta en el label fue la que acuñó esa descripción que empleábamos antes, de que la música de Tab y Anitech suena como la banda sonora de una película, una novela de ciencia ficción. Y seguimos, toca escuchar algo de hip hop con el álbum que por fin hemos podido escuchar de Eneko, ese proscrito que tiene temas como este, El cuento de nunca acabar. Bajo el signo del león y el rey sol, cultivando un don de esencia salvaje en el circo del pop, abro la boca entre las sienes del domador, de tendencias culturales muerdo hardcore con temas a mansalva para tomar distancia, para cuidar el karma, mantener mejor la forma me hace falta, aunque en jaula siempre queda algo de rabia, a veces despierta, con potencia salta, cuando en apariencia todo parece estar en calma, recuerda, la mano del látigo no descansa, y el tema de que habla, habla de libertad, aunque en realidad sea una palabra sin sustancia, dicha con grandilocuencia, suena hasta hueca como en boca del que habla de ella, sembrando diferencia, contra toda autoridad, poder es prepotencia, sociedad enferma, riqueza superflua, ¿dónde está la pasta de la bonanza que supuestamente España ha registrado año tras año en esta gran etapa, en el bolsillo del pepero del sociata o del que montó su puta mafia inmobiliaria? ¿Cuántos licenciados mal formados, frustrados en curros malos, mal pagados o parados ahí ya sin esperanza? Mil formas de violencia económica, a mí no me hable de ciudadanía, tío hipócrita. Pocos tienen tiempo material pa' pensar más allá del tirar, callar, currar, pagar. El sueño vital no se puede conciliar, deterioro del carácter y de la vida familiar. Pero el patio de mi casa es para cuando llueve se moja como los demás. De lágrimas del chico, del padre, de la madre, de vomitar la bilis, de ir haciendo mala sangre, lo que hace que al final todo provoque choque y ese desenfoque lo aprovechen bichas de la COPE. Con su fachería mañanera de otra era meten ideas como puta munición en la sesera, haciendo tiraera para la audiencia pepera, purita escandalera para el bar o la escalera. Nos están mintiendo, ladrones lo que son, rectitud por fuera, mamones lo que son, corrupción por dentro, ladrones lo que son, han contado un cuento, cabrones lo que son, nos están mintiendo, mamones lo que son, rectitud por fuera, cabrones lo que son, corrupción por dentro, ladrones lo que son. No se equilibran rentas, haz tus cuentas, el banco al que tu vida deudas gana expuertas, mientras en la calle se acentúan sin parar las diferencias, aumenta la inseguridad, antes las carencias. Nosotros lo llamamos empobrecimiento, no redistribución regresiva del ingreso. Redistribución regresiva del ingreso es un término tecnócrata para engañar al pueblo, haciéndole creer que no puede entender procesos complejos y otra de ser quien mande por él. Una élite de calité mundié que hable de galité y fraternité de VE. Nunca tendré una pregunta para usted, para su puto culo lo que tengo es un pie. Da igual si adivina lo que vale el café, da igual cola o Pepsi, PSOE o PP. Esos votos que les autorizan te desautorizan, luego a tus espaldas se organizan, privatizan. A los que protestan se manifiestan, les atizan, delante de los medios sonrisa y contemporizan. Tú puedes callar si quieres emborrachar o intentar buscar una solución individual, que no va a llegar porque la respuesta estrés social. Algo habrá que hacer, organizar o repensar. ¿Dónde nos coloca este ataque del capital? Ahora que plantea la flexiseguridad, que me suena a profilaxis para dar por el culo. El endeudamiento de la gente sigue bien duro. Fatal, sociedad desorientada hacia el consumo es la realización. Si sigo por ahí, me sulfuro. Va, va a estallar un día su mentira del futuro. Tan futuro, futuroso y futurible como un bulo de Aramis. Soy de los que no leen El País y de esos MCs que hacen un show guapo y al que piden bis, please. Gracias a quienes venís y oís un millón de frases guapas y lo vivís. ¿Por qué será que entre ellas cuando digo "and the winner is"? Saben que es fuck the police. Nos están mintiendo, es lo que son. Rectitud por fuera, es lo que son. Corrupción por dentro, es lo que son. Han contado un cuento, es lo que son. Nos están mintiendo, es lo que son. Rectitud por fuera, es lo que son. Corrupción por dentro, es lo que son. Por fin tenemos en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestro disco duro, el nuevo álbum de Neko. Se llama Proscrito e incluye temas como este, El cuento de nunca acabar, en la remezcla de Bunsu y con la colaboración de La Prima a las voces. La net label Smooth Note es la que está promocionando este trabajo. Hace unas semanas le dedicábamos un especial aquí en Intangible 23 a dicho sello y pudimos poner un adelanto de este álbum Proscrito de Neko. El propio autor nos comentó entonces que ha hecho un esfuerzo para que los temas encajen a pesar de la variedad de productores que han intervenido y creo que el resultado merece la pena. Bastante tiempo de desvelo el que ha tenido que pasar en Neko, pero puede estar orgulloso. Y volvemos ahora a poner la mirada en Latinoamérica, como nos gusta hacer de vez en cuando aquí en Intangible 23, aunque este dúo se llame Finlandia. Vas a escuchar su tema Cochabamba, La Paz. Thank you. se hacen llamar Finlandia, pero los dos integrantes de este dúo vienen de Argentina y Brasil, respectivamente. Su presencia en el recopilatorio Andes de la netlabel 001 Records es una pequeña excepción, porque el resto de artistas que aparecen ahí son de Chile o están más relacionados con dicha zona. El otro grupo que rompe esa pequeña norma es el ruso Synoptics. En cualquier caso, 001 Records vuelve a hacer gala de su buen gusto musical al incluir este tema, Cochabamba La Paz, de Finlandia, en el recopilatorio del que estamos hablando. Y además, 001 Records está expandiendo su abanico de estilos. Ya sabes que tienen esa vertiente dedicada al jazz, está de la electrónica y últimamente también están metiendo sonidos más experimentales de ambient minimalista. Es un buen ejemplo de netlabel inquieta. Y por otro lado, tenemos a la banda Telefónica, que podríamos poner también como muestra, en este caso, de grupos que saben alternar los lanzamientos gratuitos con los comerciales. Por ejemplo, tienen en descarga libre el single I Can Make You Love Me, No Puedo Hacer Que Me Quieras, con el siguiente tema, Monday, Wednesday, Friday. Surrounds me in my semi-conscious state. Plastic seating, dirty carpet, drafty doorways blowing through my thoughts. En su día, aquí en Intangible 23 pusimos varias remezclas del tema The Quest for Love Aboard de Belafonte. Y ahora Telefónica suena de nuevo con la canción Monday, Wednesday, Friday. Lunes, miércoles, viernes. Y con signo de exclamación, se saltan varios días de la semana. puedes encontrar esta canción en descarga gratuita en la página de Bandcamp de Telefónica dentro del single I Can Make You Love Me. Y vamos a tener un final de programa hoy bastante abstracto y experimental con el tema Dead Birds, Pájaros Muertos, de Mons Jazzet. Así suena la electrónica experimental de Mons Jazzet. Este tema, Dead Birds, es solo una pequeña muestra de lo que puedes encontrar en el álbum doble End Pieces, dentro del catálogo del sello portugués Enough Records. Nos despedimos ya hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es. Allí tenemos también enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Escucharemos la música del sello de la zona de los Balcanes, Crime Scene Records. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.